¿De qué colores son tus ojos claros? No tiene importancia. Pero quiero saberlo. No soy ciego, pero a veces quisiera no haber visto nunca tus ojos, tus ojos. No miro los ojos de la gente, ni prefiero mirar el alma. Pero mi alma, si tus ojos son la puerta de lo demás, yo quiero entrar, quiero mirar, quiero preguntar de qué colores son tus ojos, para que los mire y no les quite la vista de encima nunca, o toda la noche hasta el mediodía, y dormir la siesta muy cerca de tus ojos cerrados. Dos. Cuando dentro de un rato escriba de tus besos, se acordarán los ojos. Espero que les escribí primero. Y si termino escribiendo de toda voz, escribo de los dos. Escribo de los dos. Escribo de los